Dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Clásicos de la música electrónica en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Around the world. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. It's a part of you I never wanna lose. I'll do En Estrellas de Medianoche, la música disco. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. got what you want. Maybe you got what I need. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Together. de los 80 en Estrellas de Medianoche. Close to the ground. Clásicos de la música electrónica suenan en Estrellas de Medianoche. Destination unknown, no, no, no, no. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Above the wall, I think I stand here on stage with a mic in my hand, busting it loud into the crowd. The age is 20, I'm from the south. Ready for this? Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. We'll be right back.

7.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.